Es un martes más, estamos en el programa Donde Lenguas, el programa de la Fundación. Estoy acompañado de Cristina Lozano, de Alejandro Sevillano, de Luigi González y de Alejandro González, alumnos de cuarto de nuestro programa de grado y licenciatura, en esa mezcla que tenemos este año en traducción e interpretación. El que os habla es Jesús Baigorri, y estamos iniciando hoy nuestro segundo programa en directo, como nos gusta siempre. Le voy a pasar la palabra a Alejandro González para que conduzca, para que dirija un poquito él las intervenciones, que van a ser, como van a escuchar nuestros oyentes, muy variadas a lo largo del día de hoy. Adelante, Alejandro. Hola, buenas tardes. Pues en este segundo programa yo creo que tenemos bastante contenido, es un programa completito. Alex nos va a hablar sobre calcos y préstamos, después Cristina nos va a presentar recursos para la traducción y Luigi nos va a comentar algunos vídeos sobre gente del mundo del deporte que habla peculiarmente en otros idiomas. Bueno, ya empezamos con Alex y los calcos y préstamos. A ver, ¿qué nos ofreces, Alex? Buenas tardes, es la primera vez que vengo al programa y, como dice mi compañero, vengo a hablaros de préstamos y de calcos. Los préstamos son palabras que vienen directamente de otro idioma, sin ninguna variación, como podría ser, por ejemplo, en el mundo del fútbol la palabra córner. Y los calcos serían, por ejemplo, palabras como saque de esquina, para referirse a lo mismo, al córner. Y yo vengo pues a hablaros de cómo estas palabras, en cierto modo, están invadiendo el idioma castellano, y en especial en ciertos campos. Por ejemplo, como digo, en el fútbol ya tenemos muchos de ellos, como podrían ser pues penalti, dribbling, que están pues bastante aceptados. Sin embargo, hay otros menos aceptados, como podrían ser tackling, que se usa a veces. Free kick tampoco se usa muchísimo, pero, como digo, están menos aceptados. Y sin embargo, por penalti nadie suele decir pena máxima, solo quizá los comentaristas de la televisión para hacerse los interesantes. Y por tackling se suele decir entrada, por ejemplo. También me gustaría hablar de, por ejemplo, calcos que se dan en el mundo de la informática, por supuesto. Como el fútbol es una ciencia que viene de otro país, y supongo que por eso también es por lo que hay más calcos. No hay más que pensar pues en software o hardware, o supongo que USB también es un calco. Bastantes palabras en este ámbito también. Cualquier Erasmus que se haya ido al extranjero, cualquier español, cuando salga, viene diciendo palabras raras normalmente, porque está acostumbrado a hablar allí en inglés. En mi caso, yo recuerdo que mucha gente, después de volver de Bélgica, venía diciendo aplicación en vez de solicitud, porque en inglés se dice application form. Y como normalmente las solicitudes estaban en inglés para intentar entrar en universidades del extranjero, pues la palabra se utiliza en español bastante a menudo ahora. No sé si tenéis algún otro ejemplo, vosotros que habéis estado también, seguramente. Desde luego, y no solo de Erasmus, sino también yo estoy en una asociación de estudiantes que es a nivel europeo, entonces, claro, todo lo que se mueve en las asociaciones a nivel, o sea, se mueve en inglés, por supuesto, y sí, está muy extendido en la gente española. ¿Has aplicado para tal evento? ¿Has aplicado para tal evento? Y está muy extendido, incluso a mí a veces ya se me pega, aunque, claro, luego cuando me escucha gente de aquí en la facultad, enseguida me cortan con esas cosas, pero sí, en asociaciones o en solicitudes para cualquier... Dices bien, porque yo también en mi caso, antes de llegar a la facultad, estudié otra cosa, estudié empresas, y no sé si por hacernos los más interesantes, nos gusta también utilizar bastantes palabras en inglés, y antes de entrar en la facultad, para mí era como una especie de símbolo de que tenía grandes conocimientos, ¿verdad? No sé, yo estudié economía y utilizaba palabras como puede ser performance o manager o cash flow o cosas así, y parecía que si no utilizabas esas palabras en realidad no estabas haciendo bien tu trabajo y no eras un economista internacional o algo así. Entonces, cuando llegué aquí tuve problemas para adaptar mi lenguaje al español correcto, en cierta manera. Aunque también es cierto que estos términos en economía, por ejemplo, os cuento un poco, se han acabado especializando. Entonces, lo que performance en inglés significa simplemente valor o de unas acciones, por ejemplo, se podría decir, como se estudia en economía, ya es una especie de concepto extraño que incluye como la rentabilidad, el riesgo, y yo me he encontrado bastantes preguntas tipo test en un examen de la facultad, en las que precisamente tienes que decir que performance no es solo el valor, que es lo que etimológicamente podría ser, sino que consta de muchos, muchos términos. Entonces, pues venimos ya con la bien muy marcados para hablar de esta manera también de esta carrera. Y básicamente lo que me gustaría también era comentar sobre los cálculos de algunos que podrían ser peligrosos más bien, porque esto es un problema por la invasión que se puede hacer del castellano. Pero, por ejemplo, ¿habéis pensado lo que podría significar traducir Hollywood es la meca del cine? Al español no hay problema, puedes decir Hollywood es la meca del cine, pero si lo hacemos al árabe y decimos que Hollywood es la meca del cine en árabe, probablemente no les va a gustar mucho. No sé si se os ocurre algún ejemplo parecido que podáis citar. Otro, por ejemplo, sería el de gurú en la India. No sé si habréis oído como el gurú de la tecnología, Bill Gates, o algo por el estilo, claro. Cuando un gurú, pues para un indio es un líder espiritual muy importante, y lo puede considerar ofensivo que se aplique ese término para ciertas cosas que no se debería hacer. Hombre, si se lo aplica a Bill Gates, creo que les gustará que lo digan así, ¿eh? No estoy tan seguro. De todas maneras, parece que lo que está claro es que quien crea la tecnología, o en su caso el deporte, porque has dicho el lenguaje del fútbol como si la palabra fútbol no fuera en sí una que procede del inglés, parece que lleva asimilado, ligado también el tema de la lengua. Otra cosa es cómo se descomponen y también el juego de palabras, cómo se realiza, no sé, quiero decir, yo he oído, no sé si son aberraciones o no, pero vamos, clicar, downloadear, un montón de cosas relacionadas con lo que decías tú antes del lenguaje de la informática y que, bueno, pues que se utilizan de manera corriente. Otro tema es lo que puede ser el code switching, es decir, el cambio de código donde se mezclan los idiomas, o la simple conversión de palabras, entre otras razones porque pueden no existir en los países de origen y se toman directamente prestadas y simplemente se naturalizan, como algunos de los ejemplos que se dice troca por track entre los neomexicanos, por ejemplo, en fin, o los neomexicanos, digo de Nuevo México, pero también los mexicanos de California, o en fin, los hispanos en su conjunto, o el rufito, utilizando el tejado. Diminutivo, ¿sí? De tejado, el rufito, me liquea el rufito, me tengo una gotera en el tejado, cosas por el estilo que, bueno, pues que son obviamente cosas en las cuales uno tiene que conocer los dos idiomas para poder saber de qué estamos hablando y si no, pues está uno totalmente perdido. Quiero decir, a alguien que hable convencionalmente el castellano en cualquier país, eso no lo entendería. Cosa que no pasa con fútbol, por ejemplo, o con champú, o con tantas otras que estamos ya muy acostumbrados a decirlas de una manera muy españolizada y se consideran palabras españolas porque balompié no ha cuajado. No, precisamente iba a comentar en cuanto a eso que comentas de fútbol y balompié, precisamente hay un par de clubes o clubs o como queramos decir, que mantienen ahí la denominación balompié, que son el Albacete Balompié y el Real Betis Balompié. El Betis, sí, sí. Entonces, claro, siempre llama la atención porque, claro, en todos los partidos o cuando ves lo que son los calendarios oficiales y demás, pues ves los nombres oficiales y siempre llama la atención ver ahí Real Betis Balompié, con M antes de P y el acento en la E. Y luego también en cuanto al fútbol me llama la atención una cosa que yo nunca he oído, vamos, a la cortada que tenemos, no, nunca he oído en mi vida más que en libros o en cosas que se decían antes, lo de fuera de juego, que se dice ahora mismo fuera de juego siempre, como que antiguamente se decía offside, que era del inglés offside, como que se naturalizó y eso como que era una cosa que existía y ahora ya no. Y eso es lo que me llama mucho la atención siempre que... Eso es los que sabían mucho, porque cuando éramos pequeños nosotros decíamos orsa, literalmente. Orsa y eran los que ya sabían mucho inglés. Y yo de pequeño recuerdo decir Cornell en vez de Cornell, porque no sabía, claro. Ha sido orsa. Sí, sí. Y yo de los calcos también que decías del Erasmus, recuerdo que cuando estaba allí no enviaba cartas, yo enviaba letras y alguna vez también pagué con la carta. Lo de pagar con la carta, la gente que estuvo en Ginebra y allí gente española que llevaba mucho tiempo, lo de la carta no, jamás utilizaban la palabra tarjeta. Quizá cuando coinciden en otros dos idiomas, la traducción parecida, a lo mejor es porque en francés quizás se dirá carte y en inglés carte, ya sí que es muy complicado no utilizarlo, a lo mejor. Sí, pero a veces es porque no estaba creado el objeto que se describe y entonces lo han aprendido en el otro idioma y simplemente hacen una traducción. Yo recuerdo, por ejemplo, que un conserje que había en el Instituto Español en Londres, que había emigrado hacia La Tira, él se refería, era de origen gallego y decía, tú vas hasta el tráfico de luces y allí tuerces a la izquierda, traffic light, es decir, al tráfico de luces, en vez de semáforo, que nunca lo habría él podido adivinar que se decía así, seguramente porque en su pueblo no había habido ese tipo de cosas y para él la palabra era, en fin, la expresión era esa, ¿no? Yo, con respecto a los calcos y sobre todo el francés, hay veces que a mí me ha salido aplicar para la bolsa en vez de para echar la solicitud para la beca. Para la beca. Claro, sí, de books. Claro, claro. Seguramente tienen que haber muchísimas palabras así y ya ni quiero comentar lo que sería si empezáramos a hablar de palabras que calcamos del español en el idioma de destino cuando salimos a otro país. Sería espectacular, supongo. Para otro programa podría hacer una recopilación para venir a reírnos un rato. Efectivamente, sí, sí. Pero estoy seguro de que casi todos cometemos los mismos errores, además. A ver si seguimos a lo largo del programa este curso una especie de rincón de los calcos y vamos trayendo ejemplos reales de los que vayamos viendo en prensa o de los que escuchemos en radio, con casos concretos, ¿no? Pero vamos, a mí me ha parecido muy interesante el suscitar el tema y el ver cómo tiene uno que protegerse muchas veces de una invasión de la que no nos damos cuenta, pero que está ahí presente. Bueno, para Cristina nos va a comentar algunos recursos para traductores que siempre son muy útiles. Bueno, en primer lugar, decir que ya estamos en Facebook y en Twitter. Nuestra página en Facebook se llama Donde Lenguas y en Twitter igual, lo que pasa que lo escribimos todos juntos. Y esto además de nuestro blog, en el que podéis encontrar todos los programas, programadondelenguas.blogspot.com. Y bueno, quería hablaros de una página web que se llama www.ted.com, deletreado TED, que es una organización sin ánimo de lucro, que las iniciales significan tecnología, entretenimiento y diseño, y que a través de conferencias y congresos se dedica a difundir ideas que valen la pena. Ese es un poco el lema que tiene esta organización. Y los conferenciantes suelen ser famosos como Bill Gates, Al Gore o también Bono de U2. Y en la página web, que está bastante bien diseñada, es muy intuitiva y muy, a mí me parece bastante bonita, nos encontramos con discursos, casi todos en inglés, yo creo que todos. Lo que pasa es que muchos de ellos tienen subtítulos y cuanto más famoso se haya hecho el discurso, más idiomas van a estar disponibles los subtítulos. Además, es interesante los discursos para la parte de interpretación de nuestra carrera, aunque en ocasiones es cierto que son un poco largos y otras veces van demasiado deprisa. Pero bueno, siempre son como una fuente de ideas inspiradores porque de verdad que son muy interesantes. Y después, el otro aspecto interesante que tiene la página web es que podemos colaborar como traductores. Y podemos ser traductores voluntarios escribiendo los subtítulos de todos los discursos que queramos. Y bueno, quería poneros un par de ejemplos. Uno de ellos es de un experto en creatividad que habla de cómo los sistemas educativos de hoy en día matan, bueno, de hoy en día y desde que se crearon los sistemas educativos, matan, por así decirlo, la creatividad de los niños. Y la verdad es que este discurso yo creo que es el más famoso de la página y es muy interesante, el hombre es muy gracioso. Otro de ellos es de Melinda Gates, la mujer de Bill Gates, que habla de cómo las ONGs pueden aprender de Coca-Cola. porque si nos damos cuenta, Coca-Cola está en todas partes. Yo recuerdo que el verano pasado estuve en Marruecos y en el pueblo más remoto, ya casi en medio del desierto, había anuncios de Coca-Cola y podías tomarte una Coca-Cola. Entonces, ¿cómo las ONGs pueden aprender de Coca-Cola para llegar hasta los rincones más remotos y en sitios en desarrollo, ¿no? Eso lo dicen Melinda and Melinda. Creo que incluso hemos llegado a interpretar ese discurso el año pasado en interpretación consecutiva de cómo aprovechar las ideas de Coca-Cola para ayudar, supongo, a los pobres, ¿no? Yo la verdad es que los que he visto están categorizados según temas, según duración, está muy bien organizada la página y son muy interesantes y entretenidos, no solo ya simplemente da gusto verlos, ¿no? Muy bien. Bueno, Luigi, ¿qué nos vas a mostrar sobre el apasionante mundo del fútbol? No, en este caso, bueno, tengo intención de a lo largo del curso pues ir metiendo cosas de estas, de anécdotas graciosas con los idiomas o bueno, cosas en general que resaltar entre gente del deporte, en concreto, sobre todo fútbol y baloncesto, que es lo que más sigo, relacionados con los idiomas. Y hoy, bueno, me ha apetecido meter una anécdota graciosa que probablemente muchos de los oyentes ni siquiera conozcan, que es, bueno, una superestrella que parece inalcanzable. Bueno, ahora más alcanzable porque tiene un compañero que es Pau Gasol y como es de los nuestros, pues parece que está más a mano. Y esa estrella es Kobe Bryant, que aunque parece increíble, pues algo puede decir en español. Y entonces ahora vamos a ver el vídeo, que es bastante gracioso, así que dentro vídeo. Para la afición hispana siempre fuiste el MVP, siempre fuiste el jugador más valioso. ¿Por qué no compartes con ellos y con todo el país lo bien que está tu español? ¿Y cómo te sientes por este premio? Where's Pau when I need him? Hey, amigo. Soy muy feliz. Bueno, pues nada, el vídeo continuaba un poquito, pero bueno, ya se ha escuchado un poquito de lo que decía. Que ha sido suficiente, yo creo. Sí, es un poco ya representa un poco lo que es eso, una persona con nociones básicas de español. Entonces, nada, esto me recuerda mucho que, bueno, lo primero, para quien no lo haya entendido, cuando le preguntan lo primero por el español, alude a Pau Gasol, que era en una conferencia de prensa en la que estaba Pau Gasol presente. No era de prensa, sino, bueno, estaba Pau Gasol presente de público y ha preguntado lo primero, ¿dónde está Gasol cuando yo lo necesito? Y entonces luego ya ha dicho lo de amigo y tal. Y esto me trae a la mente un poco, pues, cuando la gente que no habla casi español, o lo típico, cuando le hablas a alguien, aunque no tenga ni idea de español, ¿cuáles son las palabras que conoce, no? Pues siempre amigo, España, sangría, fiesta, ¿no? Un poco ese tipo de palabras que siempre, vayas donde vayas, las palabras están ahí presentes. Y bueno, nada, pues esa, la anécdota con Kobe Bryant. Luego hay, en realidad, este tema, pues, el deporte, si te pones a investigar un poquito, te das cuenta de que hay muchas cosas que te pueden sorprender en cuanto a idiomas. Nos irás trayendo más a lo largo. Iré trayendo, tal, no solo de cosas graciosas como esta, también, bueno, obviamente un filón muy grande es para sacar cosas de las que reírnos un poco, ¿no? Pues eso, españoles hablando idiomas variados, desde el inglés, que es el más básico, hasta... Siempre hay muchos deportistas extranjeros en todos los países que tienen que hablar varios idiomas. Yo creo que lo más gracioso que he oído en mi vida es Camacho hablando portugués. Eso es insuperable, ¿no? No tengo ese vídeo y no sé si se podrá encontrar por YouTube, seguro que sí, pero también es otra propuesta para un día posterior. Por otro lado, no crees que esto es nada nuevo, ¿eh? Que en los años 20 ya había equipos de béisbol y demás donde tenían que utilizar intérpretes o utilizar a alguno de los jugadores para entenderse unos con otros y con el entrenador. No sé si del control nos indican que hay posibilidad de escuchar el otro corte. Sí. Bueno, pues eso, el vídeo de Brian que tenía. Mi ha chiesto, sí, presidente, a ver, sí. Sì. Mi ha chiesto di essere José Mourinho. E essere José Mourinho significa che sempre si lavora con grande passione, con grande empatia con tutti, con i tifosi, con i giocatori, con la società. e de iniciar un ciclo nuovo. Si è terminato un ciclo con un grande allenatore come Roberto, ma questa è una nuova pagina, è una vita nuova per... Bueno, este es un vídeo que tenía también, tenía otro vídeo en la recámara, que este era un poco, traía dos, entonces bueno, como era un poco la balanza de un lado y de otro, ¿no? Un poco el español que te preguntan, habla un poco español y te entra un apuro, y traía que otra, un poco la otra balanza, que no era con el español sino con el italiano, y en este caso era Mourinho, que era un vídeo de la presentación del Inter, cuando fue presentado como entrenador del Inter. Y entonces estaba dando la rueda de prensa en italiano y demás, y por lo visto había un periodista portugués, le preguntó en portugués, y él dijo, no voy a hablar en portugués. Mourinho insiste siempre en hablar en, el lengua, es. En la lengua del país en el que está, incluso aunque no la conozca. Como por ejemplo, no sé si habéis visto hace un mes, cuando fue a Francia, e intentaba hablar en francés, y se notaba que no podía hablar francés en absoluto, pero aún así él lo intentó y acabó sacando adelante la entrevista de alguna manera. Yo también creo, en todo caso, que ha escogido una especie de conjunto de 200 palabras en todos los idiomas que las sabe, más unas cuantas palabras, como por ejemplo top, que le valen para todos los idiomas, porque más o menos las entiende todo el mundo, y así ha conseguido pues hablar bastante bien para ser un entrenador de fútbol, desde luego en comparación con Camacho, muy, muy bien, pues varias lenguas, a lo mejor 5 o 6 quizá. Eso es. A lo mejor lo que pasa aquí en el lenguaje del fútbol, de todos estos entrenadores que van de un país a otro y que están cambiando siempre de equipos y demás, es como en la Edad Media que los marinos entendían lo que se llamaba la parla marinera, que era una mezcla entre catalán, genovés, no sé qué y tal y cual, y todos se entendían con ese idioma, y aquí pues debe de pasar un poquito lo mismo, eso, mezclando alguna palabra inglesa así bien conocida y demás, y todo lo demás pues, cambiando, adaptando, tomando préstamos y mezclando en una palabra, ¿no? Pero bueno, la gente en las ruedas de prensa se entera si uno quiere también comunicar, que es uno de los elementos importantes, ¿no? Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, nos indican desde Control, y hasta aquí el segundo programa de Don de Lenguas. Dar las gracias al Control, lo primero, y a todos los compañeros, Alex, Jesús, Luigi, Chris, y nos vemos la semana que viene en el nuevo programa. Muchas gracias, buenas tardes.